Bueno, contanos un poco la convocatoria, la actividad, el reclamo que están planteando en el día de hoy. Sí, bueno, salimos nuevamente a la calle, estamos acá frente a la guardia del Hospital Mercante, junto a pacientes, familiares, trabajadores, enfermeras, médicos, y la jornada es de lucha. Estamos reclamando el nombramiento, el pase a planta permanente de todos los compañeros que vienen trabajando, algunos hace años, otros más recientemente, que son trabajadores de cocina, de limpieza, los cuidadores hospitalarios y mantenimiento, a quienes el ministro de Salud, el gobernador de la provincia, le prometieron el pase de plantas hace más de un año, que hicieron el preocupacional y todo lo necesario. Y sin embargo, los nombramientos están recortados, reducidos a 19. Tuvimos una reunión esta semana y nos informaron que solamente hay 19 nombrados y los compañeros son más de 100. Esto lo denunciamos nosotros. No fue denunciado por ATE, la empresa de ATE Verde, porque ellos dicen que los nombramientos están, tienen una lista que no está reconocida por la dirección, ni por el personal, ni por el ministerio, pero de todas maneras no llegan a más de 30 o 35. La verdad es que estos compañeros tienen que ser nombrados todos, porque todos están cumpliendo con el trabajo, están trabajando en condiciones pésimas, realmente no pueden seguir así, no quieren seguir así, bueno, no es justo, y los están deteniendo las compañeras de ATE de Sarmiento. Y bueno, y nosotros como SUCOP acompañamos a los profesionales porque creemos que es fundamental la tarea de ellos dentro del hospital y porque son compañeros con derechos iguales que nosotros. ¿Se han nombrado a 19 de un total de cuántos? Teníamos contado más de 110. O sea, 19 de 110. Sí, de ellos lo concreto, lo que realmente figura en todas partes son solamente 19. Eso lo confirmamos el lunes en la última reunión que tuvimos. Todo lo demás no nos consta. Ellos por ahora fueron avisados de que los iban a nombrar. Lo que pasa es que no tenemos, no digo que sea ese el caso particularmente, pero lo que suele pasar realmente es que cuando esta selección no es ocasional, arbitraria, digo, es una selección que tiene que ver con nombramientos de familiares, de algunos favorecidos por los supervisores o jefes de ellos, y bueno, y hasta conocemos algunos municipales. Entonces, a los otros compañeros que nosotros los vemos, no solo ellos, sino enfermeras, médicos, los que estamos trabajando todo el día en el hospital, los vemos trabajando hace años, limpiando los pisos, los baños, haciendo, preparando la cocina, cuidando a los pacientes, los cuidadores hospitalarios y demás, ellos no están nombrados, no figuran los expedientes, dando vuelta por ministerio, llegan como para ser firmados y sin embargo no son firmados y vuelven a presentar y así están. Y bueno, estamos en un momento clave a nivel político, ya tenemos nueva gobernadora, con lo cual hay que ver qué queda esta promesa de Scioli, que era de nombramiento ya. Y sin embargo, ya estamos cerca del balotaje y los nombramientos no salen. Los compañeros un poco confundidos al principio, pero bueno, se hicieron asambleas y decidieron buscar. Nosotros, por supuesto, acompañamos. Sí, otro de los temas complejos es la cuestión de el servicio que habíamos charlado hace un tiempo sobre el servicio de pediatría. ¿En qué situación quedó eso? ¿La situación de pediatría? Pediatría la seguimos sosteniendo los delegados, en este caso cuando hacemos los congresos, la SICOP Central, vamos cada uno de los hospitales a denunciar cuál es la situación de cada uno de los hospitales. Y bueno, lo peor que pasó en estos últimos, en las últimas semanas fue el cierre de neonatología en el Hospital Federico. Acá están los compañeros también haciendo, resistiendo y haciendo marchas, movilizaciones, cortando el puente Corredón. Pero bueno, no fue suficiente porque ya está cerrado el servicio. Es diferente a lo que pasó acá en pediatría, que nosotros salimos antes a hacer todo este tipo de movilización y con eso pudimos parar el cierre de pediatría. Pero no hay consultorio de niños sanos, no hay ese tipo de atención que antes se le daba al hospital, está solamente la guardia, sigue restringida, con un pediatra, con dos pediatras, el mejor de los casos. Fin de semana está complicado y bueno, y nombramientos tampoco hay. Es decir, que nosotros también, por otra parte, si bien estamos acá por estos compañeros, también exigimos nombramientos de personal profesional que falta. Neonatología y pediatría son los puntos clave de deterioro de toda la provincia, de todos los hospitales provinciales. Así que esta es una lucha que continúa y que la mantenemos. Sandra, ¿cómo ven? Recién vos mencionabas que hay nueva gobernadora, están viendo que estaba la promesa de los nombramientos, que nos llegaron solo 19 de 110. ¿Cómo ven el panorama en la provincia con, bueno, María Eugenia Vidal, que va a asumir el próximo 10 de diciembre? Bueno, los compañeros, a ver, no, la verdad es que ya no tienen expectativas. Creían en ese gobierno y en los nombramientos previos al cambio, fuera el que fuera, porque ya se merecían el nombramiento por el tiempo que se están trabajando, porque cumplimos con todos los requisitos y demás. La verdad es que tienen más temor ahora, digamos. Por un lado, se va Scioli como gobernador sin dejarlos a ellos nombrados. Entra una nueva gobernadora que puede o no tomarlo, es decir, está en su derecho, verá esa como lo maneja. Puede que vuelva a las empresas a perjudicarse y a empresas privadas, en donde, a ver, en alguna medida estaban consiguiendo materiales para trabajar que les proveía la empresa que hoy por hoy el hospital, la provincia, no les está dando, porque va a tener es absoluto. Entonces, por ejemplo, la gente de limpieza, si tienen compañeros, tienen que comprar los guantes. Pero bueno, no tenemos garantías de que la gobernadora... No, todavía no se sabe absolutamente nada de ello. Pero los compañeros no tienen expectativas. La verdad es que por eso prefieren ya tomar medidas ahora, están decididos a la lucha, porque sinceramente no tienen expectativas en ese sentido. Y nosotros caracterizamos que sea quien sea, la situación está muy compleja en los hospitales, está totalmente vaciado. No es fácil, no va a ser fácil para nadie remontar a los hospitales de provincia. Y bueno, no la conocemos, la gobernadora, en cuanto a gestión, pero bueno, nuestra posición, por lo menos la nuestra, de la Tribuna de Salud del Partido Obrero, es que el tipo de política que ellos van a implementar tampoco van a resolver la problemática hospitalaria tan grave que fue desmantelado durante estos 10 años. Bien, Sandra, te agradecemos estos minutos. Vamos a seguir desde la radio acompañando el reclamo por el pase a planta de todos los trabajadores. Y bueno, y seguramente en breve estaremos tomando contacto nuevamente para ver cómo sigue la pelea por el nombramiento efectivo, ¿no? Sí. Así será. Así que te mantenemos informados de la población. Y bueno, los invitamos a todos. La jornada va a durar con la valla popular hasta las 16 horas aproximadamente. Estamos sacando guardia. A bien. Todos los que quieran venir, están invitados. Perfecto. Un abrazo grande, Sandra. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Hasta luego. Bueno, complicada la situación de la cita bastante. La verdad que sí. La verdad que, bueno, y no hay un panorama demasiado alentador de cara al futuro, ¿no? Sí, claro que sí. Así que, bueno, me quedo acá un ratito más acompañando la lista y, bueno, paso como para la tiempo. Bien, bien. Recogí todos los testimonios que puedas por allí y después vamos a compartir a lo largo de la semana y también van a estar un rato subidos a nuestra página en internet. Un abrazo, Silvi. Vale, gracias. Hasta luego.